Entre las dos no sumaban ni mi edad. Las hermanas mellizas Victoria y Soledad son el santo grial del rock and roll animal. No son una fantasía ni son una en realidad. Una sola vez vi juntas a Victoria y Soledad y nos dimos un gran beso en honor a la verdad. Parecía la canción de Randy Newman sin la coca. Las dos eran demasiado, pero una no era poca. Y frente al mar voy a recordar lo que no fue, pero espero encontrarlas otra vez alguna vez. Casi las tuve en un abrazo a las dos, pero no hubo lugar para el amor de a tres. No tengo corazón, pero te digo la verdad, las mellizas serán lo mejor de la ciudad. Hubiera sido lo más triple que se pueda pedir. No basta con vivir, quiero mi parte de Victoria y Soledad. Siempre estar buscando algo que no vas a encontrar. Es descubrir a Victoria y Soledad cuando se van. Un año de Victoria y Soledad. Nosotros no tenemos un final definitivo. Buscamos entre el humo a la gloria de estar vivo. Somos una asociación ilícita encontrada. Preferimos ir buscando que seguir sin hacer nada. Victoria y Soledad, filosofía y realidad. Las amé por separado, pero juntos somos más. Otra lección que la vida me dio otra vez. Éramos tres, Victoria, Soledad y yo. Éramos tres, Victoria, Soledad y Andrés. A recordar lo que no fue, pero espero encontrarlas otra vez. Casi las tuve en un abrazo a las dos.